cuando la tarde se adormece a tu lado. Lo difícil que es tratar de agarrar el horizonte con tu mano. Sin tocarlo, ¿para qué olvidarnos de vivir si al final es un momento? ¿Para qué? Si al final es un momento.